Venimos que recién te enteras, tarde otra vez, mi amor. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos. Van a despejar. Muy, pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Romper Cerco Informativo por acá, por la 100.9, por la FM Riachuelo, la radio de tu barrio. Bueno, hoy tenemos un programa especial con mucho contenido. Les pedimos disculpas por el atraso. Hemos tenido algunos problemas, no técnicos, porque la parte técnica los chicos la saben llevar muy bien, pero hemos tenido problema de internet. Se nos desconecta, se va, viene, y bueno, tuvimos algunos inconvenientes. Por eso estamos empezando un poquitito más tarde. Bueno, vamos a ir directamente a lo que tenemos para hoy. Hoy vamos a estar realizando una entrevista que ya se están intentando comunicar por un merendero, el merendero Madres del Barrio Chino, La Boca, y vamos a estar hablando con Mónica, que es la coordinadora del merendero, o también con Lisette, porque mañana van a festejar el Día de las Infancias en Alfredo Palacios 810 a las 14 horas. Así que ahí estamos intentando comunicarnos. No sé si todavía no lo tenemos, ¿no? Bueno, vamos a esperar. Mientras tanto, te cuento que estamos en Suárez 421, en la planta alga, en la planta alta, perdón, no la planta alga, la planta alta del Movimiento Popular Los Pibes, aquí en el barrio de La Boca. Tenemos muchas cosas. Hoy vamos a estar contándote esta actividad que se va a realizar el día de mañana, y también vamos a estar realizando un dúplex con una radio de los compañeros de Misiones. Ahí ya me están informando que tenemos la comunicación telefónica. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? ¿Con Mónica o con Lisette? Con Mónica. Hola, Mónica, mucho gusto. Acá la Tana Vasigalupo te saluda. Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, acá cocinando. Bueno, bárbaro, preparándose para mañana. No, estamos preparando una olla popular para la gente. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Para qué? ¿Para hoy a la noche? ¿Eh? ¿Para hoy a la noche? Sí, para hoy a la noche. Buenísimo. Entregamos a la gente. Perfecto, perfecto. Ustedes están ahí en la calle Alfredo Palacios 810. Sí. Exacto. ¿Hace cuánto están trabajando ahí en esa zona? Y hace casi 8 años ya que estamos haciendo esto. Perfecto, buenísimo. ¿Y ustedes están registrados como merendero o como comedor comunitario? Merendero y comedor. Merendero. Madres del Barrio Chino. Perfecto, sí, Madres del Barrio Chino. En realidad estamos registrados, pero ¿qué pasa? Justo cuando me salió la matrícula que tenía que ir a hacer todos los papeles fue la pandemia. Ajá. Y no me pude registrar y por eso no me bajan la mercadería, no me bajan nada. Estamos haciendo todo a pulmón con un par de papás que somos de acá del barrio. Perfecto. ¿Y todos se manejan por intermedio de donaciones? Sí, por donaciones, por vecino que nos donan algo y vamos juntando y vamos haciendo. Buenísimo. ¿Y para hoy a la noche cuántas raciones de comida preparan más o menos? Y tenemos una olla de 120 litros. Ah, buenísimo, buenísimo, bárbaro, bárbaro. O sea, bastante gente puede comer. ¿Ya tienen una cantidad determinada o es a todo el que se quiera acercar al barrio o están anotados? No, están anotados. Todo lo que puedan, pueden venir. Perfecto. Todo el que pueda. Todo el que pueda, el que necesite, se puede acercar hoy en Alfredo Palacios 810. 810 a las 7 de la tarde. A partir de las 19 horas para compartir esta olla que se está haciendo en el barrio, que realmente, bueno, se necesita mucho. Por eso están surgiendo también esto de hacer varias ollas. Y a la noche no hay muchos lugares que que den de comer. Entonces, claro, nosotros por eso elegimos hacerlo de noche, corte que la gente tenga un poco más de comida para que el fin de semana, porque hay mucha gente que depende de los comedores acá, claro, en el barrio. Sí. Y hay mucha gente, nosotros le damos mucha comida a la gente de la calle. Claro, que exacto. Vive en la calle. Sí. Está bien. Es la mayor parte de la gente que se acerca. Claro. Porque andamos por todos lados avisándole que estamos dando la olla. Hay veces que le llevamos leche con chocolate, o le llevamos si nos donan muchas facturas o mucho pan, le llevamos mate cocido. Depende de las donaciones que nos hagan. Perfecto, perfecto. Bueno, Mónica, mañana van a hacer un festejo, ¿no? Por eso es, sí, justamente. Mañana festejamos el Día del Niño. Buenísimo. Acá en Quinquela y Garibaldi. En Quinquela y Garibaldi. Perfecto. ¿A partir de qué de hora? De la tarde. A partir de las 2 de la tarde. A partir de las 14 en Quinquela y Garibaldi. Perfecto. ¿Y qué es? ¿Con qué se va a encontrar el vecino o vecina que lleve a los chicos? Con muchos juegos, con pancho, con música, con pelotero, con payasos, con un montón de novedades nuevas. Buenísimo. ¿Y qué están necesitando? ¿Necesitan colaboración? Y en realidad sí, necesitamos que vengan a ayudarnos, porque nosotros empezamos a partir de las 9 de la mañana, arrancamos a llevar todas las cosas, a inflar los globos, a acomodar los juegos, a inflar los poner los peloteros, a organizar las mesas. El que se quiera acercar a ayudarnos, bienvenido sea. Buenísimo. ¿Y donaciones? ¿Ya están con lo que tienen, o es bien recibido lo que la gente pueda acercar? No, bienvenido sea lo que nos acerquen, bienvenido sea, porque estamos con lo justo, porque hicimos muchas rifas para poder comprar juguetes y comprar golosinas y comprar los panchos. Muchas rifas hicimos, la verdad que hicimos demasiado. Bárbaro. Yo me fui hoy hasta Don Orione a buscar una donación de pancho, así que imagínate. Claro. Estoy a full. Claro, me imagino. Me puse a hacer la leche, me puse a pelar la verdura y acá estoy, abajo de mi casa, ahora haciendo la olla popular. Bárbaro. Y escúchame, el día de mañana, entonces, ahí en Quinquela y Garibaldi, ¿el merendero funciona todos los días? Todos los días de 4 a 6 de la tarde. ¿Y cuántos chicos tienen? De lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿Y cuántos chicos tienen? Y más o menos llegamos a los 60, más o menos. De 60 chicos y que vienen a buscar la leche. Claro, y muchas edades, ¿no? Y también vienen adultos, vienen adolescentes, vienen a tomar a mi casa, porque los de la calle yo les permito la mesa de mi casa para que tomen la leche, porque no tenemos el lugar. Así que se sientan a tomar en mi comedor la leche. Claro. Con lo que hagan. Exacto, muy bueno eso, muy bueno. Escúchame, ¿y ustedes están en un espacio como comedor o es en tu casa? No, nosotros yo lo hago todo en mi casa, no tenemos un lugar propio. Ajá, perfecto. Todo en mi casa, y por eso la olla la hacemos en la calle, porque no tengo para poner una olla gigante en mi casa. Claro, claro, a vos esto de no haberte podido empadronar en el gobierno de la ciudad es como que, bueno, te complicó, claro, todo, ¿no? Un local sabe lo que sale para... No nos da para poder alquilar uno. Claro. Si a Gata llegamos con las donaciones para hacer las comidas, para hacer la leche, no nos da. Uh-huh. ¿Y la leche durante los días de semana las pasan a retirar o también hay chicos que se quedan en el lugar? No, hay chicos que se quedan a tomarla en el lugar y se llevan una botella de leche para su casa. Buenísimo, buenísimo eso. Eso mayormente lo hacen siempre los viernes, que ya el fin de semana no hay ningún lado que den la leche. Claro. Yo les digo que traigan una botella, que yo hago leche de más para darle, que te lleven. Buenísimo. Que sea el sábado de la mañana, van a tener leche para tomar. Claro, claro, claro. En estos momentos que la verdad que la situación del barrio está bastante compleja. Sabemos que hay inconvenientes hasta incluso con los comedores que están registrados por el tema de la disminución de las raciones que le bajan. Está todo muy complejo. ¿Y vos no volviste a ir hasta el gobierno de la ciudad como para registrarte después? Yo me fui a todos lados y en todos lados me rebotan. Aparece en el email una dirección de la 9 de julio, yo me fui a donde está dibujada Evita, creo que es en el obelisco, ahí cerca del obelisco. Claro, Bienestar Social. Ahí, claro, me fui hasta ahí y me dicen que no, que ahí no tienen nada que ver. Claro, porque eso me es... me dan vuelta y vuelta. Claro, porque eso es nacional. El gobierno de las, tenés que buscar dentro del gobierno de la ciudad dónde está la parte de lo que me pertenecía era el elefante blanco. Claro. Es el que está en Lugano. Sí. Bueno, pero ese me habían dicho que habían cerrado y ahora me vengo a enterar hace una semana que no está cerrado. No, están atendiendo. Sí, por eso, sigue funcionando. Voy a tener que ir de vuelta hasta ahí. Exacto. A ver cómo puedo hacer. Claro, me imagino. Sea para que nos bajen algo, que nos alivien a nosotros. Claro. Pues imagínate, nosotros sacamos cuando no llegamos con la comida o nos falta algo, sacamos de nuestro bolsillo para comprar. Claro. ¿Entendés? Ponerle carne, no nos dona nadie, ni menudo, ni pollo, ni nada de eso. Uh-huh. Nosotros lo compramos de bolsillo de nosotros. Nos pueden donar un fideo, un tomate. Claro, polenta. Cebolla, claro, ¿entendés? Las cosas más habituales. Pero, claro. La carne, la mayoría de las cosas nos juntamos entre nosotros y lo que queda de alguna rifa, compramos lo que hace falta para que no le falte nada a nadie. Perfecto. O hay veces que en la olla no tenemos pan y compramos pan. Claro. ¿Y cuántas personas están trabajando? Porque es un trabajo, por más que a mucha gente le... diga que no, es un laburo porque hay que estar ahí, hay que hacer la comida, hay que atender a la gente, sí. Hay que limpiar. ¿Cuántas personas son las que están, como quien diría? 10 personas que están manejando lo que es el merendero y el comedor. Sí. ¿Y la olla la hacen todos los días o una vez por semana? No, una vez por semana, los viernes, porque no nos alcanza para hacer. Claro, sí, me imagino. Si tuviéramos una donación importante de algún lado, podríamos hacer una olla todos los días. Claro, o si asistiera el gobierno de la ciudad. El viernes pasado, viste que llovió. Sí. Bueno, nosotros estuvimos haciendo con ollas chicas en mi casa y le dimos a la gente que más realmente la necesitaba, ¿entendés? Sí. Porque no nos daba para hacer tanta cantidad de raciones de comida. Claro. Porque mi cocina es una cocina normal de una casa. De una casa, claro, exacto. ¿Entendés? Claro. Entonces nos manejábamos más o menos así. Y yo, mi mamá en su casa hacía la salsa, en otro lugar me ponían para hacer los fideos. Yo también ponía ollas para hacer el fideo, que dimos fideos con salsa. Uh-huh. Porque era lo más que podíamos hacer, porque una olla gigante no podía poner a hacer un guiso, no podía hacer. Claro. Entonces hicimos fideos con salsa y bueno, y así nos compartimos y hicimos un poquito en cada casa y le dimos de comer a la gente. Muy bueno, muy bárbaro. Bueno, esto es lo que realmente se ve en todo el barrio, ¿no? La colaboración de los vecinos que con lo que puedan ayudan y para hacer esto, ¿no? Que es atender a las personas que más lo necesiten. Bueno, entonces mañana a partir de las 14 horas en Quinquela y Garibaldi a llevar a los chicos del barrio porque se festeja el Día del Niño, niña. Exactamente. Bueno, perfecto, entonces, Mónica, la idea era pasar esta difusión para que la gente del barrio sepa y que, bueno, que se acerquen a pasar un lindo día en familia, a compartir y bueno, si pueden llevar algo para colaborar, ya sean caramelos o lo que tengan, sí, lo que puedan, que sea, bienvenido sea. Bienvenido será, exactamente. Sí. Bueno, Mónica, quedamos en contacto, cualquier cosa también, los micrófonos de la FM Riachuelo están a disposición si necesitan difundir alguna actividad o si están pidiendo donaciones. Nos mandan un mensajito y enseguida hacemos la difusión por aquí, por la radio. Dale, buenísimo. Bueno, listo, Mónica. Gracias y un gusto en haberte escuchado. Gracias a ustedes y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo y que sea un hermoso festejo mañana. Sí, obvio que va a ser un re lindo día mañana. Exactamente. Abrazo, compañera. Dale. Abrazo. Un abrazo. Un beso. Chau.

Estuvimos paseando un poquito por el barrio y compartiendo con nuestros vecinos el pan. Hubo mucha aceptación, la verdad que los vecinos contentos nos recibían cuando nosotros les compartíamos un pancito pequeño, pero bueno, la idea era esa, compartir y bendecir a la gente que está en situación compleja, muchas personas en situación de calle, algunos vecinos que también estaban en la puerta de sus casas, nos recibieron el pan, así que bueno, hicimos una recorrida muy linda saliendo de San Juan Evangelista, después hicimos todo la barría, doblamos en Almirante Brown y de ahí nos fuimos hasta la calle Sanchetti, hasta el edificio Sanchetti, que ahí hay gente que está en situación de calle por el desalojo o que están con un tema de un desalojo que en cualquier momento puede llegar a venir. Acá me dicen que estamos con Sebastián en línea. Hola, Sebas. Hola. Sí, estamos. ¿Qué tal? Estamos saliendo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Sebas? Bien, acá contentos de poder conectarnos en este dúplex con ustedes. Espectacular. Le tenemos que decirle hola, vecino y vecina misionera, ¿no? Porque nos están escuchando. Sí, acá nos están escuchando. Estamos desde Pozo Azul, desde Irigoyen, San Pedro, alguna gente del Dorado y gente de otras partes del país, porque viste cómo es cuando uno comienza a hacer redes, comienza a tejer luchas. También desde Tucumán están ahí participando vía streaming de la escucha de lo que estamos haciendo. Bueno, entonces bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Les estaba contando que bueno, vamos a empezar en un primer término a contar lo que fue pasando el día de ayer acá en el barrio de La Boca. Les conté que se estuvo realizando una misa en la iglesia San Juan Evangelista y que después salimos a recorrer calles de aquí de nuestro barrio repartiendo el pan. Y no sé si tenemos ya una entrevista que le hicimos al párroco de la iglesia San Juan Evangelista, el padre Alejandro León. Acá me están diciendo que espere un poquito. Así que bueno, ¿ustedes qué tal, Seba, por allá, por Misiones? ¿Hubo mucho movimiento por el 7? Mira, nosotros acá pasamos por lluvia. Entonces eso nos limita mucho lo que es las actividades hacia afuera. Sí. Pero bendecida lluvia, ¿no? Bendecida. Para nosotros es símbolo de bendición, porque nuestros campos se nutren de eso. Exactamente. Pero bueno, conectado con los hechos en todo el país, así que desde ahí también agradeciendo por el trabajo que se tiene y pidiendo por los que no lo tienen, ¿no? Exactamente, sí, algo muy importante. Ayer se veía aquí en las caravanas que había, la que se hizo desde Liniers hasta Plaza de Mayo. El pedido de todos era el mismo, ¿no? O sea, los que tenemos trabajo, que nos ayude a conservarlo y a seguir creciendo, y los que no tienen trabajo, a poder conseguir un trabajo digno, ¿no? No un trabajo como los que se consiguen a veces, que son un poquito tirando esclavitud. Pero bueno, acá me están avisando que ya tenemos la entrevista que le hicimos ayer al padre Alejandro León, que es el cura párroco de la iglesia San Juan Evangelista. ¿Le escuchamos, te parece? Dale. Estamos haciendo la peregrinación, salimos recién de la misa de San Juan Evangelista y bueno, estamos repartiendo el pan y pidiendo por una Argentina más humana, ¿no, padre? Sin duda, y qué lindo ver a nuestra gente así compartiendo este pan que fue hecho con muchas ganas, con mucho amor y que se va compartiendo con la gente del barrio. Me parece que es un signo tan lindo de esperanza, nos hace tanto bien. Claro, y ahora nos estamos dirigiendo justamente a Pedro de Mendoza, que hay una olla popular para familias que la están pasando mal, porque bueno, La Boca es un barrio de lucha, pero también es un barrio de muchos excluidos. Sin duda, por eso es un tiempo de resistencia, con la esperanza, con la certeza de que Dios quiere un mundo mejor para todos y que nosotros podemos construirlo con esfuerzo también y con sacrificio. Qué bueno poder también hacer este gesto, ¿no? De ir ahí en el sector de la Sanchetti, en un espacio que ha sido tan golpeado con el desalojo, con la exclusión, y poder compartir y poder decir presente, ¿no? Presente caminando en la esperanza. Bárbaro, muchas gracias, padre. Muchas gracias a ustedes, che. Gracias. Bueno, ahí contaba el padre Alejandro lo que significa Sanchetti. Es una, era, te cuento a vos, Eva, y a los oyentes de tu emisora, Sanchetti era antiguamente, hace muchísimos años, una fábrica. Después la fábrica cerró y en la época de los 90 aproximadamente, cuando hubo tantos desalojos, fueron lugares que se fueron ocupando por vecinos y fueron construyendo ahí su vivienda y desarrollando su vida. Bueno, en la zona de Sanchetti, que está en Pedro de Mendoza, frente al río, a pasos del transbordador, que es una zona muy codiciada por el gobierno de la ciudad para establecer emprendimientos inmobiliarios o para favorecer el turismo, obviamente la gente que vive en la zona molesta. Entonces están desde principio de este año, ya vienen hace varios años haciendo muchos desalojos, pero en el principio de este año se recrudeció y hubo mucha gente desalojada, y las familias que quedaron están resistiendo, pero bueno, resisten como se puede. Y los compañeros del Club Nápoles, que es un club también histórico de aquí del barrio, se acercan todos los viernes, se acercan varios días a la semana para hacer una olla popular y compartir con los vecinos y con la gente que también está en situación de calle. Nos llegamos hasta ahí y el padre también hizo una bendición de la olla, y eso también lo tenemos como para que ustedes lo puedan ver. Ahí estamos esperando un poquitito. Derecha hacia la olla y decimos juntos: Señor Dios, Señor Dios, Padre bueno, Padre bueno, derrama tu bendición, derrama tu bendición sobre las manos, sobre las manos que hicieron esta comida. Construir un mundo mejor. Todos juntos hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aplauso a los cocineros! La bendición del Padre Alejandro, que a la cual nos invitó a todos a compartirla, ¿no? Porque él destaca que el que puede bendecir es cualquiera que tenga la voluntad y el deseo de que a la otra persona le vaya bien, o que coma su comida, y que Dios baje a ese alimento que va a comer. Lo podemos hacer todos, no es necesario que sea un sacerdote ordenado, nada, eso es importante. Allá se ven estas situaciones así, de que la iglesia se acerca a la gente. Hay una iglesia en salida, como decimos nosotros, como quería el Papa Francisco. ¿Sabés que? No, primero te iba a comentar que te escuchaba hablar de los desalojos, sí. Y acá, bueno, eso estamos a la orden del día, pero también estamos resistiendo. Uh-huh. Ahí nos unimos en esas luchas, ¿no? Y después lo otro, no, tenemos una iglesia bastante conservadora. Tres diócesis tiene acá todo Misiones, y siempre como que con mucha tibieza. Pasó su momento de Monseñor Piña, que es un obispo que ha quedado en el corazón de la gente, porque te lo encontrabas en cada capilla, en cada confirmación, en cada lucha también. De hecho, encabezó una lucha importante en su momento en Misiones. Uh-huh. Pero bueno, no, lamentablemente no tenemos una sintonía con las diversas parroquias que están por la zona. Sí, la verdad que es una pena, ¿no? Porque a muchos que nos habíamos alejado de la religión, Francisco nos volvió a acercar, pero nos volvió a acercar a la iglesia que proponía Francisco, a esa iglesia en salida, a esa iglesia en la calle, a, como decía él, haciendo lío, ¿no? Reclamando, acompañando a los que más necesitan y ayudándolos para salir adelante. Que eso sería lo más importante y lo que Jesús pretendía, lo que Jesús hacía, ¿no? ¿Sebas? ¿Hola? Bueno, mientras vemos si podemos restablecer la comunicación con el compañero Sebas, vamos a seguir compartiendo. Sí, es que no debería existir otra iglesia. Claro. Que esa iglesia que es la Buena Samaritana, que pasa frente al... Hola, hola. Hola, hola, sí, ¿no sí. ¿Me escuchás? Sí, sí, ahora te escuchamos. Hola, hola. Hola, Sebas. ¿Sebas? Sí. ¿Ahí me escuchás? No, ¿por qué no? Acá yo estoy todo bien, che. No nos hola, escuchan. Hola. Hola. Hola, hola, Sebas. Hola, a ver, vamos. Yo te escucho perfecto. Yo te escucho, Sebas. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Entonces estamos bien. No nos pongamos locos. No nos pongamos locos. Que vamos bien. Nos decías que también ustedes añoran el tema de tener esa iglesia en salida, ¿no? Sí, te decía eso, que no existe otra iglesia, la iglesia del buen samaritano, que pasa frente al herido y no lo abandona, sino que lo asiste, lo cura. Uh-huh. Lo levanta, le deja al posadero las dos monedas para que lo trate, digamos, para que lo atienda. Claro. Entonces es extraño, ¿no? Es extraño encontrarnos en estas dinámicas de iglesia con muy hacia adentro, ¿no? Muy centrado en lo sacramental y eso. Y bueno, vos fíjate, de hecho no es casualidad que en esta jornada de San Cayetano no tenga la repercusión social que tiene en otros lugares, ¿no? Claro, claro, me imagino. Bueno, nosotros también estuvimos recorriendo distintos lugares, los compañeros de El Fogón de Avellaneda estuvieron también haciendo una actividad el miércoles, la hicieron porque el jueves participaron de la marcha central que fue aquí de Liniers a Plaza de Mayo, esa multitudinaria marcha que se intentó por todos los medios pasar, pero bueno, vamos a pasar a lo... acá me están diciendo que tenemos primero el testimonio de la compañera de un merendero que está funcionando en Lomas de Zamora, nuestra querida compañera Mirta Bordón, y vamos a escuchar lo que nos decía ella. Auyebete entero bebape. Auyebete, yelera Mirta, apañe pendebe, apeorero, orecoba, ore. Va upu era Tayipotu ape Loma de Zamora Pe. Buenas tardes a todos y a todas, a todos los compañeros. Bueno, desde acá, desde el merendero Tayipotu, estuvimos en la gran marcha del 7 de agosto ahí con todos los compañeros y compañeras en Capital Federal. Marchando desde Liniers hasta Plaza de Mayo por pan, paz, tierra, techo y trabajo. Lo importante de esta marcha es llevar en alto todo lo que nos dejó el legado del Papa Francisco a los movimientos populares, a todos los peregrinos y feligreses, que sigamos luchando, sigamos defendiendo nuestros derechos, sigamos en la lucha y en las calles. Este 7 de agosto nos dejó un gran sentimiento de que no hay que perder la esperanza, que sigamos manteniendo nuestra fe y nuestra lucha, como bien nos decía nuestro Papa Francisco, seguir luchando por todos y por todas, seguir luchando por nuestra madre tierra, por nuestra casa común, por todo lo que hemos conseguido a base de las luchas, a base de estar en las calles, a base de estar unidos. Hay que estar más unidos y hermanarnos entre todos y seguir en esta lucha que es tan importante, la lucha de nuestros derechos, la lucha de nuestro futuro, la lucha de que en el día de mañana tengamos todavía que nuestros hijos tengan un lugar en donde vivir, cuidar a nuestra madre tierra, cuidar a nuestros ancianos, cuidar a nuestras niñeces. Es muy importante en estos momentos. Y que sigamos defendiendo a todos los pobres, a nuestra madre tierra, a todos nuestros ancianos y a nuestras niñeces, a los migrantes y a los que están excluidos. Que todos nos hermanemos y que todos empecemos a luchar y estar todos unidos. Aguillevete. Bueno, como yo metí la pata, no presenté que es una comunidad guaraní, a la cual pertenece la compañera Mirta Bordón, así que bueno, como pudieron escuchar, la presentación y la despedida fue en guaraní, que nosotros no entendemos guaraní y tampoco lo podemos hablar porque me parece bastante difícil el tema. ¿Se escuchó bien? ¿Salió bien al aire, Sebas? Perfecto, perfecto, Dana. Espectacular, un gusto escuchar a la compañera. Buenísimo. Bueno, vamos a presentar el último testimonio que tenemos nosotros aquí en La Riachuelo para después pasarte directamente la posta a vos para que nos cuentes todo lo que estuviste recabando de información de distintos puntos del país. El último que tenemos es de los compañeros de Avellaneda, del Plumerillo de Avellaneda. Ellos tuvieron una actividad el día miércoles 6, se juntaron para hablar del significado de San Cayetano y de lo que interpretan ellos como el mensaje que dio San Cayetano y que sigue dando esta iglesia en salida del Papa Francisco. Vamos a escucharlo, por favor. Sobre la importancia de la justicia social y el compromiso político para lograr una sociedad con más trabajo, justa y equitativa. San Cayetano nos enseña que la justicia social no es una utopía, sino una exigencia evangélica y humana. Para la justicia social no se logra solo con buenas intenciones, sino que requiere un compromiso social concreto para defender los derechos del mundo del trabajo, enfrentando la pobreza y la exclusión, y promoviendo políticas públicas que integren y que no descarten. Desde nuestra diócesis de Avellaneda, la Lanús, trabajadores y empresarios, frutos de los diálogos convocados por la Iglesia, alzamos juntos la voz. Nos unimos al Papa Francisco cuando nos recuerda que es necesario que se siga buscando con prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos. Hoy duele constatar que una inmensa minoría ya no puede ganarse el pan por el sudor de su frente, como dice la Biblia, que le cuesta soñar y proyectar una vida de progreso para ellos y su familia. Tantos jóvenes que son empujados al trabajo de aplicaciones sin derechos ni cobertura social. Esta realidad tiene nombre, rostros, historia, en cada uno de nuestros barrios, en muchos de nuestros vecinos. Transitamos tiempos desafiantes de transformación digital, inteligencia artificial y nuevas formas de empleo, donde muchas pequeñas y medianas empresas, pilares de trabajo digno de nuestras comunidades, atraviesan una situación crítica. Estas empresas, muchas de ellas familiares con arraigo de nuestra diócesis, hacen grandes esfuerzos cada día para sostener los puestos de trabajo y no cerrar sus puertas, aún en medio de un panorama cada vez más complejo. Mientras tanto, la agenda pública y política parece virar para el otro lado. Se empiezan discusiones partidarias. A veces denuncia la situación, pero no se vislumbran soluciones reales. Por eso, todos debemos exigir a nuestros líderes políticos que defiendan los derechos de los trabajadores y empresarios, asegurando que tengan un trabajo digno y justo, con posibilidades de producir. Luchen contra la pobreza y la desigualdad, implementando políticas que promuevan la justicia social y la equidad. Promuevan la inclusión y la acogida, asegurando que todos se sientan parte de la comunidad. Protejan la educación pública, la formación profesional y la universidad, entendiendo que son herramientas fundamentales para el empoderamiento de los trabajadores y para poder garantizar a una vida mejor a través del conocimiento, la capacitación y la movilidad social. Pero no alcanza con exigir. También debemos comprometernos como iglesia, como comunidad, como pueblo. Bueno, ahí hablaba, traía el tema de la justicia social, ¿no? Algo que para este gobierno resultó ser, lo plantea como una mala palabra, como una aberración, como algo que va en contra de lo que Jesús planteaba, y algo que, bueno, Francisco puso por sobre todo el tema de la justicia social. No puede haber familias felices si no hay un trabajo digno, si no se puede llevar el pan a la mesa. ¿Ustedes cómo lo están viendo allá, Seba, esto? Mirá, nosotros acá lo que hemos tenido es un éxodo enorme de la gente cuando se ha encontrado sin laburo. Claro. Que siempre ha tenido un laburo precario, ¿no? Uh-huh. Siempre ha tenido un trabajo informal. Escuchaba el otro día a un personaje de la tele que justo salió en una entrevista radial. Dice, es inconcebible que los desempleados hayan decidido formar un gremio. Decía un tipo bastante pintoresco. Sí. Haciendo referencia a la UTEP. Y lo decía con tanta inoportunidad, ¿no? Que lo decía justamente en un contexto de acá estamos llenos de productores tabacaleros, productores yerbateros, albañiles, que acá la informalidad es el del 95%, es más, o sea, es raro encontrar a personas que disfruten de los logros de las históricas luchas laborales, ¿no? Claro. Así que bueno, imagínate lo que se vive es esto. Golpeadas las economías regionales, golpeado el peso que entraba en el bolsillo, que permitía poder gastar, invertir, decirle che, al vecino que es albañil, bueno, vení, hacemos una habitación más. Exacto. O hagamos el baño de material. Han migrado acá, mucha gente se ha ido al vecino país de Brasil. Pero bueno, los afectos siguen, la añoranza de poder volver a Argentina sigue. Uh-huh. Entonces se lo vive desde ahí, ¿no? Se lo vive desde esa tristeza, por un lado, pero por otro lado sabiendo que en Brasil la están pasando mucho mejor, ¿no? Justamente claro. Con un gobierno De otra línea política, claro, totalmente. El tema de este hombre que dijo que se maravillaba o que se extrañaba, ¿no? De que los desocupados, o no sé si dijo desocupados o dijo que no trabajan. Esa es mi duda, porque hay muchos que toman como que los que somos parte de la economía popular no trabajamos, y al contrario, a veces somos los que trabajamos el doble de lo que trabajan los que tienen un trabajo formal, porque el que tiene el trabajo formal cumple su horario, sus 8 horas, llega a su casa y se desentiende del laburo. En cambio, la economía popular, como es algo que nosotros nos inventamos, es prácticamente 24/7 que se trabaja. Por más que, bueno, nos tomamos nuestro descanso porque es necesario para estar con la familia, pero la verdad que es terrible, y si no formamos el sindicato, ¿cómo nos vamos a defender? Pero bueno, el plan de este gobierno está claro. Ya lo dijeron la vez pasada en una entrevista, como decís vos, que pudiste captar en la radio. Yo también vi una entrevista que le hacían al ministro de Economía y al, no sé si era el presidente del Banco Nación o del Banco Central, que decían que el proyecto de ellos es Perú, que tiene un 75% de informalidad. O sea que hay un sector que va a estar bárbaro y el resto, bueno, arreglate como puedas. Es tremenda esta visión. Incluso, mirá, vos lo escuchaste de gente de los crueles de este gobierno. Claro. A mí me asombró más gente que lo escuché de gente que supuestamente son de nuestro campo. Claro. Según él es de campo popular. Claro. Así que imagínate lo tremendo que se piense. Que se piensa que no tenemos el derecho a organizarnos. Yo no sé qué tiene de peronista eso. Claro. Y él se concibe peronista. Exacto. No sé qué tiene de peronista. Y bueno, lamentablemente para él y virtuosamente para nosotros, y somos argentinos, nos organizamos para todo. Claro. Nos organizamos para una posición, nos organizamos para un equipo de fútbol, para un club, para sostener la escuela. Así que bueno. Obviamente que desearíamos gozar de todos los derechos, ¿no? Obvio que sí, pero bueno, no eso se lo hace con lucha y no con declaraciones ostentosas. Exacto. Bueno, igualmente hoy podemos decir que no está dividida la política en derecha, izquierda. Hoy la división es pueblo versus políticos, porque la verdad que no hay ningún político de los que hoy están ocupando cargos que se ocupe de lo que se tiene que ocupar, que es de defender al pueblo, porque si no el pueblo no estaría como está. Bueno, Seba, vamos a dejarte, te vamos a dar a vos el comando de esto para que nos vayas contando qué es lo que nos traes hoy para compartir. Bueno, dale, vamos a hacer un paseo ahora, nos vamos a ir a Concordia, donde de mano de nuestra compañera Gladys se pudo hacer la cobertura de la marcha, de la procesión en honor a San Cayetano para la fiesta que se hizo, ¿no? Ahí para Moni, que está en operación, los primeros tres audios van a hacer referencia a Concordia. En Concordia se está dando algo muy lindo, obviamente lindo en el sentido de que se está luchando y que se están encontrando desde los diferentes sectores. Entonces, si quieren, vamos a ir con el primer audio que dice Concordia Fabián. Yo no sé si le puse bien los nombres, sí, pero son compañeros de allá, de diferentes ámbitos, ¿no? Desde desempleados, o sea, gente que fueron despedidas hace poco, uh-huh. Gente que la batallan como vendedores ambulantes. Entonces, vamos a ir escuchando. Yo no sé si van a hablar tanto de la actividad que hicieron, sino del por qué. Buenísimo. Así que está buenísimo escuchar. Vamos con eso. Dale. Vamos con el primero y escuchamos un ratito, ¿sí? Dale. Hola, compa, acá hay otro compañero que es vendedor ambulante, que están teniendo muchos problemas con el municipio, que no lo está dejando vender a ellos. Y bueno, hoy es un día muy especial para ellos, para que puedan también llevar el sustento hoy a su casa, y pidiéndole también al patrono del trabajo que les dé un trabajo, un bienestar para su familia, y él les va a decir el nombre y apellido y les va a contar un poquito de lo que están pasando los chicos acá en Concordia, las personas que están de vendedor ambulante. Hola, muy buenas tardes, me llamo Fabián, mi apellido es Morínico. Y soy vendedor ambulante, como muchas personas más, como compañeros que tengo. El problema que tenemos en la municipalidad es que no quiere que trabajemos, que vamos a suponer los vendedores ambulantes, que nos necesitamos más, pero no es el tema. Es el sistema que nos molestan y bueno, la estamos peleando en realidad. Nosotros queremos vender, queremos trabajar vendiendo ambulantes, pero a la vez no lo dejan. Pero bueno, ahora estamos luchando, así como yo, como los juntadores de cartones, que no quieren que junte cartones, los compañeros que limpian autos, no quieren que limpien autos. Está totalmente cerrado para los buscas, como una palabra. Los buscas seríamos nosotros. Muchas gracias, compañero. No, por favor. Gracias a usted. Dale. Viste, y esto lo escuchábamos en el marco, estaban en medio de la procesión, en medio de la marcha, y escuchamos esta, una de las realidades difíciles que se está viviendo en Concordia, que es la persecución a los que se apropian de la calle. Claro. De la calle es del pueblo, ¿no? Exacto. Y la calle también es un medio de encuentro. Nos cuenta que a los que cantan en la calle, a los que nos alegran el día cuando te vas caminando por ahí, volviendo del trabajo, lo que sea, bueno, los están corriendo. Y también a los vendedores ambulantes. Entonces, una persecución que ya nos cuenta Gladys, ya desde el año pasado se viene sintiendo fuerte. Y bueno, ahí pidiéndole a San Cayetano el poder, la fuente de trabajo, ¿no? Gobiernos que no dan trabajo y hasta lo tienen y lo quitan, ¿no? Claro, exacto. Exacto, es terrible, porque no lo que no entiendo es qué pretenden que haga esa gente. O sea, le sacás el medio de trabajo que tiene, que es o vender en la calle o juntar cartón. Aquí ahora a los que junta cartón o revuelven los tachos de basura en Capital para poder comer, plantean ponerle multas de 50 a 900 mil pesos. O sea, si el compañero tuviera 900 mil pesos, lo que menos haría es revolver un tacho de basura. Totalmente. Sí, nosotros uno percibe esas situaciones que se va tocando fondo, la gente va tocando fondo, y bueno, no desde, obvio, como lo decías recién, esa dirigencia política, vaya uno a saber qué tiene en la cabeza. Uh-huh. Me acuerdo que en un momento Marra era un meme por eso, justamente. Sí. Por decir que le iba a cobrar multa a la gente de la calle. Y me asombra que se haga realidad, me sí. asombra que lo pongan en práctica, ¿no? Así que sí, bueno, esto en Concordia se lo está viviendo también. Y bueno, ahí vienen luchando de manera interesante los compañeros. Le escuchamos a Gladys, ella hizo de corresponsal, una genia Gladys. Sí. Y bueno, si les parece, vamos con el audio que sigue. Bueno, van a ir contando también diferentes experiencias que se están viviendo en Concordia, ¿sí? Perfecto. ¿El de Bebe López? Sí, le mandamos ese audio. Buenísimo. Dale, ahí va. Y es el sentimiento, más que nada, que uno siempre pone, y la creencia en que el flaco allá arriba no va a solucionar el problema muchas veces. Pobre flaco, porque hay que tener tantos problemas que ya no sabe ni siquiera a quién solucionarle los problemas. Pero bueno, estamos acá viendo la cantidad de puestos que hay de venta. O sea, te das cuenta de la necesidad que hay de trabajo, te das cuenta que muchos, el poquito mango que puedan hacer acá es para comer en la semana nada más. Y bueno, y yo vengo, antes de llegar acá estuve en la Gruta de Lourdes, porque la Gruta de Lourdes hace una semana que está con el comedor cerrado, o sea que hay alrededor de 500 familias que están sin comer, o sea que no es nada lindo. Y los curas hoy están de retiro espiritual en San José con el padre Petelín. Creo que tendrían que haber estado acá, no haberse ido, pero bueno, es parte de la costumbre de ellos. Muchas gracias, bebé, muchas gracias. Qué bárbaro. Sí. Lo que contabas vos, ¿no? De las iglesias en determinadas provincias. Sí. Y bueno, ¿cómo se juntan las dos cosas? También pienso, ¿no? El clero, por un lado, como decía el compañero Bebe ahí, durmiendo la siesta, en una fecha tan central para el pueblo, están de retiro. Uh-huh. Y por otro lado, el pueblo con una fe enorme, ¿no? Yo lo escuchaba decir, el flaco nos va a resolver los problemas, y yo creo que va por ahí, no rendirnos, no bajar los ánimos, sino que yo, mira, sinceramente, o sea, escuchaba esas 500 familias sin poder, sí, comer, 500, claro, familias que ya que estén comiendo en un comedor, ya es durísimo. Exacto. Pero bueno, ahí el pueblo se junta, pide, y no se pide por uno mismo, ¿no? Uh-huh. También la fe tiene su sentido comunitario siempre, ¿no? Y esto, bueno, estos hechos como el de ayer, también nos reviven eso por un lado, ¿no? En la Biblia dice, hay una frase, creo que la dice el apóstol Pablo, dice, donde abunda el pecado, o sea, donde abunda la desgracia, sobreabunda la gracia. Entonces son momentos en que vamos a ver, que ya estamos viendo cómo el pueblo se va poniendo de pie y va luchando, ¿no? Exactamente. Exactamente, sí, Sebas, es como decía Francisco, nadie se salva solo, y si no nos organizamos nosotros para defendernos, para resistir, nosotros salimos con la consigna ayer de la fe es grande y la resistencia crece, porque es como decís vos, los pueblos se están empezando a organizar y ya no están aguantando el bastardeo desde el poder que estos señores que llegaron lamentablemente por el voto popular están haciendo con los sectores más postergados de todo nuestro país. Es así. Mira, ahí te vamos a compartir ahora el último audio de Concordia, que donde está hablando un compañero, que es Ramón Cabrera. Sí. De un movimiento nacional que se llama Surge, y justamente hace referencia a esta búsqueda en conjunto de la salida para el pueblo. Buenísimo, escuchamos. Buenas tardes, cumpa, acá tenemos otro compañero, Ramón Cabrera, le va a decir a qué organización pertenece y qué es lo que siente en este momento en el día de San Cayetano. Con muchas ganas de participar con el conjunto de las personas hoy que están pidiendo por trabajo, que es lo que más falta, por la soberanía alimentaria de los más humildes, y además luchando para cambiar todo esto, por una sociedad mucho más justa. Me llamo Ramón Cabrera y pertenezco a Surge, Movimiento Nacional. Muchas gracias, compa. Buenas tardes, compa. Acá tenemos otro compañero, Ramón Cabrera, le va a decir Se había quedado con ganas de hablar, Gladys, y por eso seguía y seguía. ¡Qué bárbaro! Me encanta como hizo de corresponsal. No, Gladys, un 10 tiene, sí, nos está ayudando en esta experiencia de poder cubrir los diferentes lugares, ¿no? De lucha, de militancia que se tiene. Así que bueno, hermoso en Concordia, también en este recorrido que hemos estado haciendo. Ella ayer salió al aire con nosotros y uh-huh. Son los compañeros de La Paz, ¿no? Ajá. Tenemos ahí como referente a Marina. Sí. Y bueno, Marina también. Sabés que vos, fíjate que yo lo resalto esto porque sin compartir el mismo credo, ¿no? Ella profesan otra parte de la religión, digamos, sí. ¿No? El evangélica, en Jesús, uh-huh. no son participantes de la Iglesia Católica, sin embargo, reconocen la virtud de la religiosidad popular, sí. Claro. Hicieron una merienda. Dijeron, a ver, ¿dónde quedará la capilla San Cayetano aquí en La Paz? La fueron a buscar, a hablar, y dijeron, bueno, después de la misa, nosotros vamos a hacer una chocolatada, ¿sí? Uh-huh. Así que tenemos dos audios ahí, vamos a compartir si quieren primero el que dice el de la chocolatada, sí. Nos va a contar en qué momento va a ser, cómo se lo va a realizar. Y después escuchamos el otro que hace referencia un poco al contexto de que se está viviendo en La Paz. Bueno, entonces escuchamos Marina Chocolatada. ¿Y la chocolatada están haciendo, ¿no? ¿Ya la hicieron ahora o la hacen para la siesta? No, esa es para ahora, para las 3 de después que termine la misa, ahí recién se hace la entrega de los panes que cortamos, tanto como los pollitos que ya hicimos, ayer te mandamos las fotos, que estuvimos con las compañeras trabajando, pero eso va a ser después que termine la misa y bueno, hace como un recreativo que se hace otra vez ahí adentro de la capilla. La verdad que es un terreno muy grande, amplio, van a hacer la misa afuera, así que por suerte ahora salió el sol, que estaba a la mañana muy fría porque estaba nublado, y bueno, ahora se puso lindo. Así que ahí vamos a estar, ahora nosotros vamos a ir de vuelta porque fuimos a la mañana a hacer los preparativos con la gente, ayudamos a sacar las sillas, todos los sillas, los bancos para hacer las mesas afuera, y ya llegamos nosotros, Pencho, ya el chocolate, el pan y los bollitos. Ahí la gente también estaba por empezar a hacer ellos también torta frita y más chocolate, así que ahí nos vamos a juntar después para repartir todo junto otra vez. La verdad que es una muy linda experiencia para nosotros, porque somos todas, la mayoría somos mujeres nomás, algunas no pudieron ir por problemas de salud, otras compañeras, bueno, tuvieron problemas en la escuela con las chicas, con las hijas, y bueno, no pudieron ir tampoco, pero estuvimos lo que teníamos que estar, como siempre dijo Lito, ¿no? El tal que tienen que estar. Pero bien, la verdad que nos recibieron también la señora que está a cargo de la capilla, muy buena predisposición, así que la verdad que está, para nosotros es una buena experiencia también salir, como decía, ¿no?, el compañero Luciano, ¿no?, tenemos que salir y mostrar afuera también que estamos, que no es que nos perdimos, así que muy bien y muy contenta también. Buenísimo. Y gracias también a la vida, a Dios, porque primeramente Dios también es el que nos hace que nos muevamos así, ¿no? Y seguir adelante, que nos dé fuerza para poder pasar esta tormenta que nos está azotando, ¿no? Porque en las provincias se siente mucho, yo creo que en todos lados y se está sintiendo, cada vez menos alcanza la plata, no hay medicamento en los hospitales, estamos atravesando, la verdad, como decimos, una marea bastante fuerte. Qué bárbaro. Sí, Seba, sí, decinos. Dale, bueno, no, a ver, ponemos en contexto un poquitito, no se llegan a escuchar muy bien los audios, ahí nos costó mucho grabar y degrabar para poder transmitirlo, ¿no? Claro. Detalles técnicos que vamos aprendiendo. No, bueno, eso es, a ver, primero que se generan, el lugar desde donde hacen esto, el lugar social es un trabajo que lo hacen de manera comunitaria, ¿no? Entonces, en esa búsqueda del trabajo, no han optado por buscarse un trabajo individual, sino que se han generado una panadería donde todas las compañeras laburan y bueno, se la administra de manera comunitaria. Y desde ese lugar tomaron la decisión de ir a hacer una chocolatada y amasar y esos ricos panes que vemos en las fotos, hacer ese compartir con la comunidad. Así que, hermoso. Y es como ese granito de arena también que se hace, esa denuncia, en esto que por ahí un poco Marino lo que comentaba es lo difícil que es La Paz, lo difícil. Es una ciudad que al mismo tiempo es ciudad por lo urbano, pero no es ciudad por los servicios. Claro. Si necesitas estudiar, hay que irse a otro lugar. Si necesitan atenderse con el médico, hay que irse hasta otro lugar, hasta otra ciudad, no sé cuántos kilómetros, pero bastante lejos. Entonces, es como estar ahí un poco en la deriva. Sin embargo, ellos ahí ponen plantan su bandera de resistencia a través de lo que están haciendo. Es impresionante el laburo que vienen haciendo los compañeros de La Paz también, los conocemos desde que las casas eran hechas con silo bolsa, y cómo levantaron un barrio, levantaron un Zoom, y cómo siguen trabajando, y no solo para ellos, sino como vos decís, ¿no? O sea, ellos se juntaron y fueron hasta otro lugar para mostrar que se puede, que hay otra manera. Que no es la que determinan los poderosos, sino que es una manera de hermanarse y de salir adelante todos juntos. Sí, totalmente, ¿viste? Y ahí, bueno, para lo que es el streaming, vamos a estar compartiéndole algunas otras fotos. Uh-huh. ¿Qué más decirles? Increíble, ¿no? Increíble lo que se hace. Yo tuve la oportunidad de ir a La Paz y y en esa dinámica de contagio que tiene, sí. Nosotros cuando volvimos de allá, dijimos, che, acá en Pozo Sur tenemos que poder soñar lo mismo. Claro. Así que, y es enorme, enorme lo que vienen haciendo ellos allá. Si te parece, vamos con la última cobertura que hicimos. Sí. Que ahí no tenemos un material gráfico, unas fotos que nos enviaron, unos videitos que nos enviaron las compañeras, pero bueno, no se animaron a hablar, así que se respeta, pero sí hacerme eco de lo que ellas nos contaron, ¿no? Bueno. En Iguazú, ¿no? Tres compañeras que son Norma y Antonia, que pertenecen también a lo que es Huellas de Esperanza, como signo de agradecimiento, realizaron por el Día de San Cayetano, lo vienen realizando hace varios años, pero bueno, lo volvieron a repetir, un almuerzo comunitario, donde hicieron comidas típicas, ahí con comidas que son propias acá de la frontera con Paraguay, en este caso, de Misiones de Paraguay, con la alegría enorme, ¿no? Decir, agradezco el trabajo que tiene la familia, agradezco el trabajo que tiene mi hijo, y entonces ese agradecimiento no lo hacen de manera egoísta, de manera solitaria, sino que lo hacen con la comunidad. Entonces juntaron de sus propios fondos y compartieron el almuerzo y compartieron golosinas con los chicos también. Así que compartir esto como hermosa experiencia de la gente de Iguazú que se juntaron ahí, ¿no? Sí, por ahí realmente lo que está haciendo falta en todos lados. Nosotros acá, siendo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tenemos un montón de cosas a disposición y bueno, para recorrer, hay muchos hospitales, hay muchos comedores, hay muchos centros de atención. Están todos mal, porque bueno, la situación en general está mal. Pero tenemos a disposición, si uno se enferma a la noche, puede salir a una guardia. Me pongo a pensar por lo que vos decías, ¿no? O para estudiar, tenés escuelas a 4 cuadras, a 5 cuadras, a 10 cuadras, a la vuelta de tu casa. Lo complejo, aparte de toda la situación económica que está mala para todo el mundo, para ellos es el doble, porque si se enferma un chico a la noche, no tenés una guardia a disposición cerca como para que lo atienda. Tenés que viajar varios kilómetros para recibir atención, y hay que ver si en el hospital donde te atienden hay disponibilidad de médicos, hay remedios, están los elementos como para atenderlo. Es muy duro en todo lo que es las provincias de nuestro país. Justamente en este marco de este federalismo que estamos construyendo también a través de la comunicación, uh-huh, en un país que debería ser más federal, sí. Vos fijas, a veces uno dice, bueno, pero el Garrahan te atiende si tenés tu hijo enfermo. Sí, es verdad, ha atendido a vecinos, tenemos niños y jóvenes de acá de Pozo Sur que su vida se ha salvado en un hospital pediátrico como el Garrahan, uh-huh, un hospital de alta complejidad. Exacto. Pero significa que el pasaje, ¿no? Y bueno, y la mamá, claro, tiene que ir hasta acá. Exacto. Y la mamá son 30, 40, 60 días que tiene que dejar de trabajar. Y los otros hijos que tiene, ¿quién se los cuida? Claro. Y entonces, la distancia, o sea, si bien la salud pública es esencial y el servicio está, este centralismo exagerado que tenemos en Argentina nos pone en estas circunstancias que yo creo que son desconocidas por la gran mayoría de los gobernantes, de los dirigentes, todos, de la población también, y esta actividad que estamos realizando nos sumerge en un mismo sentir al respecto, no nos permite ir conociendo cuáles son estas cosas. Para nosotros es, viste, yo estoy con el brazo quebrado, sí, acá en Pozo Azul, cuestiones domésticas, ah, y es así, es irme hasta es salir hasta el hospital más cercano que está a 60 kilómetros, claro, quien me lleva, exacto, pagar un remedio, quién cuida, claro, y bueno, no sé, alguien más tiene que viajar, uh-huh, y bueno, ahí tenemos, estamos como que rodeados por esa desigualdad de oportunidades que se ponen de manifiesto en cada instante casi, y que, bueno, son cosas a combatir, ¿no? Son cosas a combatir, y que junto con este pan y trabajo que le pedimos a San Cayetano, la paz se genera con igualdad. Así, exacto, que estamos en esta... Con justicia social, justamente, ¿no? Porque justicia social, sí, es eso, es que todos tengamos oportunidades, que todos tengamos las mismas oportunidades. Acá también se complica si no tenés obra social, tenés que estar yendo de un hospital al otro a ver dónde te pueden atender, pero es todo más, más cercano, ¿no? Ese centralismo, como decís vos, y sería importante que nos convirtamos en ese país federal como fuimos en un principio, porque, o sea, hasta la Constitución lo dice, que es el territorio argentino, es de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no de una capital, y como suelen decir todos, del interior. ¿El interior de qué? O sea, es otra provincia, sí, pero es nuestro país y lo tenemos que defender todos. Sí, así es. Y bueno, estamos en eso, estamos construyendo. Lo bueno es poder ir abriéndonos camino, ¿no? En esas metas que más temprano que tarde seguramente las vamos a lograr, ¿no? Bueno, Tana, mirá, de nuestra parte estamos acá con la cobertura que hicimos. Sí. No sé cómo seguimos, decime vos. Y bueno, ahora nos tenemos que despedir sin antes contarle, por supuesto, a nuestra audiencia, a la de aquí, del barrio de La Boca y alrededores, como dice la compañera Sandra, y a los vecinos y vecinas de Iguazú, de Pozo Azul, de Entre Ríos, de Tucumán, a todos los que vos nos planteaste, que esto es acercarnos. Y bueno, vamos a seguir practicando para que cada vez salga más lindo y mejor, y podamos conocer y podamos conocernos y plantear las historias que se viven, que viven ustedes y que también vivimos nosotros. Los problemas, las dificultades, pero también cada tanto, como fue el 7 de este 7 de agosto, la alegría de encontrar a un pueblo unido y que se está levantando y que se hermana en la fe y en la resistencia popular, por supuesto. Dale, Tana, dale, así es. Bueno, despedite vos también, hombre, vamos. Bueno. Dale, bueno, está bien, dale, ¿no? Agradecer esta iniciativa, y vamos a seguir construyéndola, vamos a ver que salga mejor, ¿no? Vamos a ir mejorando los detalles técnicos y también estas, a ver qué lindo es poder compartir experiencias de lo que es todo el país, ¿no? Nos hermana, nos fortalece. Uh-huh. Y bueno, ¿no? Es el famoso dicho, ¿no? Cuando las alegrías cuando se comparten se gigantan, las tristezas cuando se comparten se achican. Sí. Así que estamos en camino. Perfecto, Seba. Bueno, un abrazo, compañero, y nosotros nos estaremos viendo la próxima semana, supongo, ¿no? Vamos a ver, sí, claro, el viernes ya estamos allá. Bueno, bárbaro. Estamos allá. Bueno, buenísimo. Dale. Seba, un abrazo, compañero, y saludo a todos los pueblos de nuestro querido país. Abrazo, compañeras, también. Gracias, Seba. Bueno, y ahora acá también vamos a cerrar el programa del día de hoy, sin antes decirte, como te decimos todos los días, que nos volvemos a encontrar, en este caso, el próximo lunes, en una nueva emisión de Rompe el Cerco, por acá, por la 100.9, por la FM Riachuelo, y como te decimos todos los días, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Chau, chau. Sabe bien,